Si estás con alguien, yo ni te miro. Tú siempre quieres cuando yo tengo lo mío. ¿Será que estás adicta a lo prohibido? Me acabo de dejar y estoy puesto para el lío. Aprovecha que estoy tipo. Sabes que el tiempo no juega a nuestro favor. Así que no me dejen visto. Tú estás sola, yo estoy solo. Al fin se notió y aprovecha que estoy tipo. Sabes que el tiempo no juega a nuestro favor. Así que no me dejen visto. Sola, yo estoy solo, al fin se nos dio. Me sigue, se nos dio. Como un lighter, se prendió. Ey, a dos manos ella le dio. Ey, el del mal diablo le vendió. Y tenía un novio y pa'l carajo lo mandó. Dice que no tiene nadie, eso le endió. La botella ya se bebió. Un shot, ocho y repitió. Exotic como el Deepen. Si está disponible, dame like pa' que yo te comente. Exotic como el Deepen. Si está disponible, dame like pa' que yo te comente. Aprovecha que estoy dispo. Sabes que el tiempo no jugó a nuestro favor. Así que no me dejen visto. Tú estás sola, yo estoy solo, al fin se nos dio. Aprovecha que estoy tipo. Sabes que el tiempo no juega a nuestro favor. Así que no me dejen visto. Tú estás sola, yo estoy solo, al fin se nos dio. Estoy en dura y es pitcher. Tiene el Instagram privado porque en su perfil tiene un par de metiches. Se dejó del novio ese y como está soltera con la amiga anda switch. Quiere refill. Ey, y la trepé pa' la suite. La 602 por mitad la partí. Yeah, una pa' ella, una pa' mí. Y que siga dando, dando, dándole. Te cansa de tanto la vida en el DM. Lo que quiere para pa' Dios, para oh. Aprovecha que estoy tipo. Sabes que el tiempo no juega a nuestro favor. Así que no me dejen visto. Sola, yo estoy solo, al fin se notió. Aprovecha que estoy dispo. Sabes que el tiempo no jugó a nuestro favor. Así que no me dejen visto. Tú estás sola, yo estoy solo, al fin se notió. Jacob y Cortés. La presión.